sé. No me trates de ese modo, y a ti te lo he dado todo, alma, vida y corazón. Ay, José, que por ti dejé mi madre, y también dejé mi padre, por hacer tu voluntad. Ay, Pepe, no me traiciones, no seas ingrato, no seas así. Ay, ay, Pepito, dame un besito, que tú bien sabes que soy de ti. Ay, José, por ti dejé licenciado, muchos doctores plantados, por seguirte mi querer. Por seguirte, mi querer. Por seguirte, mi querer. Por seguirte.